Cuando Mauricio Funes logró trepar a la presidencia de la neocolonia, dueña de una sociedad terrateniente burguesa y clerical, de la denominada República de El Salvador en Centroamérica, no bien el órgano electoral lo había decretado ganador en los comicios electorales presidenciales en representación del llamado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, que representaba a los insurrectos que enarbolaban una bandera un tanto confusa y lo bastante abigarrada como para hacer surgir el más sostenible sentimiento de aprehensión y fuerte suspicacia, como la sospecha con la más amplia base de que al fin y al cabo el farabundo Martí no pasara de ser otro espantapájaros pintarrajeado, viva y auténtica expresión del carácter trashumante, fugaz como imprevisible, que resultan las inestables formaciones económico-sociales y nacionales subyugadas que oscilan entre el monstruoso Calibán, el monstruo rojo de olor nauseabundo y repugnante del que nos da cuenta el célebre dramaturgo Shakespeare, y portador como defensor del entonces viejo hombre burgués, con su fardo de miserias humanas y sacos de bajas y mezquinas miserables pasiones, y el musculoso hombre sin rostro, con una masa lisa, sin rasgos fisonómicos concretos y definidos que lo caracterizaran, con que el célebre y revolucionario comunista, el mexicano David Siqueiros, representaba en escultura y lienzo a nuestra América, extendiendo brazos musculosos que terminaban en dos manos con sus caras hacia arriba, pero extremadamente vacías, que descendían de un cuerpo cuyo tronco hacía pensar en Atlas o Hércules, no obstante, como hemos destacado, con un rostro vacío, al igual que las manos mencionadas, sin ojos, sin boca, sin nariz, oídos, ni siquiera con una frente definida y por igual una cabeza indefinida, pudiéndose afirmar que David Siqueiros quiso así dar la voz de alarma ante el proceso no sólo deshumanizador que en general conlleva el dominio imperialista yanqui y del imperio parasitario supersticioso y esclavizante Iglesia Católica Vaticano, con el mayor descaro elevado de la enésima potencia al infinito de la desvergüenza y la falta de dignidad. Esa desastrosa realidad histórico-social común a toda la América Latina, Centroamérica y el Caribe, en nada es ajena a la sociedad dominicana y al conglomerado de clases que constituyen las masas populares dominicanas. Hay que imaginarse que un país tan subyugado como la República Dominicana y su sociedad debe ser y es necesariamente escenario de la más dramática expresión de la podredumbre y descomposición por efecto de las implacables leyes del materialismo histórico y del desarrollo inigualablemente revolucionario del propio sistema capitalista, de concentración y centralización de las riquezas y los medios de producción, del consiguiente proceso implacable de proletarización y de pauperización general de las clases y estamentos socioeconómicos de estas, que de manera muy singular tiene un impacto demoledor sobre las capas medias, y en particular los llamados titulados en las profesiones liberales, que si bien en realidad son un estamento de braceros diplomados, que no obstante estar sobradamente comprobado, son escenario de una rutina interminable capaz de matar de aburrimiento a cualquier sujeto de una inteligencia media, pero que se dicen representantes de la intelectualidad operativa en una sociedad corporativa, lo que no es más que una prueba de su vanidad y falta de consistencia. Por lo que si intelectualmente fueran juzgados, terminarían congratulados como la corona comprobatoria de que el rumbo que al país el imperialismo y sus socios del imperio parasitario cristiano como católico romano vaticanista, a los que se suman los perversos animales humanos de las confesiones protestantes, le han imprimido, es un rumbo equivalente a un proceso continuo y permanente de descomposición y con el sello indeleble de la total incertidumbre, la cual impacta demoledora y destructivamente. Cabe afirmarse que la depauperización y quiebra con bancarrota es una constante que se destaca sobre todos los otros efectos demoledores del capitalismo, catalizado por el neoliberalismo globalizado y teocratizado que ha terminado por convertir el país, la vida de los dominicanos, en un verdadero pandemonio. De los efectos disolventes y destructivos de este pandemonio se destacan las dificultades para crear un movimiento revolucionario de un grupo de revolucionarios dirigentes que desde sus instancias superiores sepa contrarrestar los efectos de la descomposición y las vacilaciones en las instancias inferiores. El caso del compañero de ruta del proceso revolucionario salvadoreño, Mauricio Funes, nos permitió hacer la advertencia, habiendo de por medio importantes experiencias asentadas en las que se ponía de relieve el daño irreparable a la conciencia y a la confiabilidad de las masas en los procesos revolucionarios a causa de las traiciones reiteradas desde el mismo seno de los movimientos. Dentro de la convulsa sociedad salvadoreña, Mauricio Funes había sido corresponsal representante de la CIA gusanera cubana de Miami, CNN, y fue lanzado como primer candidato del Frente Farabundo Martí, lo que delataba que en este ganaba terreno y tomaba fuerza la corriente menos confiable y más inclinada a la derecha y a las inconsecuencias. Nuestra advertencia, expresando nuestro cuestionamiento basado en las firmes convicciones marxista-leninistas de que somos portadores y que como tales nos han caracterizado definiéndonos y a la vez reafirmando nuestro distanciamiento de principios y por convicciones de la política realística que sólo aspira a la obtención de lo posible y no por lo que procedía la lucha y que era lo que el proceso debía abogar por obtener, o sea, no compartíamos la política de la táctica proceso, esa advertencia nuestra fue embestida de parte del oportunismo del patio con su lastre eminentemente anticomunista, que es el leitmotiv de esa prostituida izquierda integrada por el arcoíris completo del miasma del oportunismo, la que el convicto y confeso, supuestamente arrepentido agente de la CIA, Juan Isidro Jiménez Grullón, por demás inveteradamente trotskista y parte activa y componente del frente de políticos, intelectuales, artistas y demás, del frente anticomunista, articulado desde mucho tiempo atrás, esto es desde los finales del 30 y principios de la década del 40 del siglo XX, por el empeño conjunto del FBI y de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, precursora de la CIA. Ese Juan Isidro Jiménez Grullón sacó el término falsa izquierda de la jerga de la teoría de la CIA sobre la revolución democrática anticomunista. De ese frente anticomunista que luego, una década más tarde, para el 1950, formalmente constituye, bajo la dirección y financiamiento de la CIA y sus pantallas, el Congreso de la Cultura Libre y Anticomunista, cuyo órgano oficial pasó a ser Cuadernos de Germán Arciniegas, un reconocido mercenario internacional CIA como rabioso anticomunista, y cuya meta confesada era un movimiento democrático anticomunista, como lo corroboran los papeles desclasificados de la CIA en que la CIA da cuenta de que la creación de ese tal movimiento democrático anticomunista era su principal prioridad en América Latina, y con el cual los leprosos morales del perro de Juan Bosch se identifican, y del que Bosch deja marcado de manera indeleble su panfletón de la visión artesanal del oficio de la politiquería de que es portador y representante en política para la República Dominicana, escenificando y protagonizando el papel de supuesto opositor al dictador y al trujillismo, mientras en la práctica daba suficientes pruebas irrefutables de que en realidad repetía el caso de Karl Vogt, quien se proclamaba revolucionario cuando en realidad era un agente de Bismarck de Prusia como de Luis Bonaparte de Francia, como quedó de manifiesto comprobadamente a raíz de su muerte. Repitiendo la máxima de que los episodios de la historia se repiten, uno como original y otro como tragicomedia. Así, un caricaturista busca vida de un oculto talento que al parecer se quedó a medio camino por la venalización y el buscavidismo del oportunismo. Ese caricaturista, desde una de esas tribunas del proxenetismo y la alcahuetería oportunista revisionista de los aventureros cubanos del revisionismo traidor soviético y de las células del Congreso de la Cultura Libre Anticomunista, que tanto en Cuba como en la Venezuela chavista tiene profundos troncos como raíces de árboles venenosos de frutos casi en exclusivo anticomunistas, antimarxistas y antileninistas, de nombre José Mercader, que fuera parte de los grupos de la Embajada y de la Iglesia Católica Vaticano Jesuitas, los Corecatos y de la banda de Miguel Cocorleone, repitió el sonsonete de que el Partido Comunista Pacoredo era dogmático y sectario, encerrado en la negativa de reconocer los matices dentro del movimiento revolucionario, con lo que subrayaba y reiteraba su respaldo y apoyo a Mauricio Funes. Hoy día Funes se declaró ciudadano nicaragüense y hasta renunció a la nacionalidad salvadoreña. Pero eso sí, por la sucia boca de José Mercader no ha salido ni un reparo por su obsequiosa opinión hacia un oscuro personaje como Mauricio Funes, detrás de cuya gestión se fortaleció la línea de traición entre los del farabundo Martí y este perdió las elecciones frente al traidor Bukele, salido de las tendencias que el Pacoredo no quiere ver en el marxismo. Todavía estamos a la espera de su refutación sobre eso de las tendencias y matices en su plantación de la doctrina de las clases y de la lucha de clases de Marx y Engels. En verdad, esas son patrañas de los desclasados, busca vida, que a la deriva en las aguas de las corrientes progresistas de la historia quieren corromper y envilecer el movimiento revolucionario en general y de los comunistas en particular. Se trata de todos aquellos merodeadores que siempre han estado coqueteando con los fines de querer pescar en río revuelto, cuyo único objetivo es apoyar las camarillas de turno de mercenarios vendidos al imperialismo y a la oligarquía reaccionaria que encabeza el Imperio Vaticano Cristiano Católico asociado a las confesiones protestantes en su desbocada carrera de saqueo, explotación y opresión del pueblo y de la nación dominicanos. Cabe hacer memoria que para el 1982-86, el haitiano Ogui Pié, alias Peña Gómez, confesó su venal y envilecida concepción de la política, estableciendo su objetivo, y fue algo así como el de buscar el enriquecimiento de cada quien que intervenga en la política. Pero nada extraño tiene que esos que hoy afirman que es una acción precipitada y aventurera dar por descontado que el camino hacia el que se dirige Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abrams, Baby Doc, Abinader, es el de la entrega en cuerpo y alma del país y sus recursos al imperialismo yanqui, al imperio parasitario, Iglesia Católica Vaticano, y a la voracidad e instintos vandálicos refractarios al progreso, a la cultura progresiva y a la civilización de las hordas tribales de la instancia depredadora de Haití. Vamos a esperar, que nadie sabe, no critiquemos por adelantado. Así, con todo ese descaro, esa podredumbre propia de los habituados a la nociva y degradante práctica del lambeculismo ante los enemigos del pueblo, de los que Lenin afirma se les cae la baba de la boca con solo pensar en los privilegios que podrían obtener con su obsequiosidad ante el conocido especulador, usurero y estafador del pueblo. Las fechorías de los personajes y truhanes del régimen en perjuicio del pueblo y sus relatos de este tipo de bajezas a las que apelan esos canallas chupatripa, que es efectivamente lo que han logrado alcanzar de tanto arrastrarse y reptar, nos pone al tanto de que en ese terreno yermo, convertido en páramo, nunca, pero nunca ha existido ninguna valoración verdadera hacia la autodeterminación ni la soberanía como por la democracia y la independencia. Este amasijo de verdaderas sabandijas, que son como terrenos estériles para que germine semilla alguna que tenga que ver con los valores más elevados de la humanidad, se ha venido formando por ese proceso de erosión de lo socialmente humano y su reemplazo por lo animal o individualmente humano, pero no por lo razonable y dignamente humano. Nosotros los hemos venido llamando fui, porque esta es la única variedad del verbo ser que conjuga con su condición. Yo fui, sin tener el más mínimo reparo, que fui es el ano, el orificio del culo por el que defecan los animales. Ante cada giro y eventualidad de relativo alcance a que se enfrenta el movimiento inexorable por la autodeterminación y la soberanía, surgen situaciones que se hace imperante enfrentar, y es que siempre éstas encierran cosas que se han mantenido ocultas y tapadas, como esa que repugnamos de hacer de voz que nos llame al pantano, que dejemos de luchar por lo que sabemos justo y frente a lo que se definen los que son nuestros amigos como nuestros enemigos. Lenin, en ¿Qué hacer?, sintió un impulso irrefrenable en recordarnos lo siguiente: marchamos en pequeño grupo unido por un camino escarpado y difícil, fuertemente cogidos de las manos. Estamos rodeados por todas partes de enemigos y tenemos que marchar casi siempre bajo su fuego. Nos hemos unido en virtud de una decisión libremente adoptada precisamente para luchar contra los enemigos y no caer dando un traspiés al pantano vecino, cuyos moradores nos reprochan desde un principio el que nos hayamos separado en un grupo aparte y el que hayamos escogido el camino de la lucha y no el de la conciliación. Y de pronto, algunos de entre nosotros comienzan a gritar: ¡vamos al pantano! Y cuando se intenta avergonzarlos, replican: ¡qué gente tan atrasada sois! ¿Cómo nos avergonzáis de negarnos la libertad de invitaros a seguir un camino mejor? ¡Ah, sí, señores! Libres sois no sólo de invitarnos, sino de ir a donde mejor os plazca, incluso al pantano. Hasta consideramos que vuestro verdadero puesto está precisamente en él, y nos sentimos dispuestos a prestaros toda la colaboración que esté a nuestro alcance para trasladaros allí a vosotros. Pero en tal caso, soltad nuestras manos. No os agarréis a nosotros, ni ensuciéis la gran palabra libertad, porque nosotros también somos libres para ir a donde nos parezca, libres para luchar, no solo contra el pantano, sino incluso contra los que se desvían hacia él. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.